Este tema que sigues escuchando de fondo se titula Fades. Se trata del tema que abre y titula el nuevo EP del músico y productor de Portland, Grey Matter. Son tres canciones con protagonismo en las rimas de raperos como Conway, Three Way Slim, Monday Night y B Kahuna OG, que colaboran en este Fades con el que arrancamos el programa de esta noche. Saludos, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la cuarta parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop en Radio 3. Hoy, además de escuchar alguna novedad más que estrenamos hoy, escucharemos lo más destacado de la semana, que ha sido bastante. Vamos antes con un proyecto que estrenamos en el programa de esta noche. Hablamos de lo nuevo del productor británico Configa junto con el emergente DJ Views. Se trata de Year After, el año después, un álbum trabajado estrechamente entre Configa y DJ Views durante 6 meses y que incluye 12 canciones en la que han participado leyendas del hip hop como Speech, The Arrested Development, Chino XL, Craig G, Rooster Jukes o Nine, entre otros. Además, lo han hecho formando equipo con raperos subterráneos menos conocidos. Este I Want You Make It que vamos a escuchar ahora es un tema donde colaboran King Crooked, la cantante de R&B Sulpacio Jones y el rapero Speech de Arrested Development. I know you wanna make it to the tip top, but it's difficult to get it in hip hop. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Ahora vamos con lo más destacado de la semana. Empezamos escuchando When You Come Around, Cuando Te Acercas, el nuevo y segundo tema que lanza el supergrupo Doom Dojo, el grupo compuesto por los MCs EUSH, Senpai Stilo y DJ Toxic. Esta es una producción de Combo West que cuenta con la colaboración de Persephone. Doom Dojo. Persephone. ¿Cómo? Mega hombres, bro. 2-0-2-1. Dime por qué, dime por qué. Somos tan tontos. No queremos darnos cuenta y así se resume. Otro Doom que hemos escuchado esta semana ha sido el difunto MF Doom con uno de los temas del segundo álbum colaborativo del supergrupo Surface. Este se titula Superwatt. Es la continuación del anterior álbum colaborativo de 2018, Surface Meets Metal Face, y es el primer lanzamiento póstumo desde la muerte de MF Doom. El álbum, que consta de 2 partes, el lado Doom y el lado Sar, se ha publicado junto con un cómic escrito por Esoteric, que es uno de los raperos de Surface, y ha sido ilustrado por Benjamin Marra. Además de la colaboración de Kendra Morris y DMC, el de Run DMC, también participa del Da Funky Homo Sapiens en este Jason and the Sargonauts. Hemos estrenado lo nuevo de Aspid y Guacho Turbio. Hablamos de 2 raperos que presentan un nuevo disco titulado Panacea, del que van lanzando un tema por semana. La canción en cuestión es la que da título al disco y cuenta con la colaboración del rapero Johnny Dogg. Si eres de los que lo hacen bien, de uvas a peras. Ya. Ya tenemos el álbum completo de Namir Blade y el productor de Carolina del Norte, Lawrence. Se titula Imaginary Everything, 13 temas donde Lawrence ha sabido mantener su personalidad, adaptándose al estilo tan peculiar de rapear y cantar de Namir Blade. El álbum, que lo lanza el sello Mellow Music Group, incluye esta canción titulada Shotgun. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Seguimos con la unión entre los MC Socio Altercados de Hospitalet de Llobregat, C Fuga de Bogotá, junto al zaragozano DJ Hume en los Scratches. Juntos presentan un nuevo tema titulado Pupitre de Rimas, producido por C Fuga y que ha sido otra de las novedades de la semana. Desde Maryland nos ha llegado el nuevo álbum de Khan, un rapero que a pesar de su juventud tiene en su haber 12 álbumes, 11 EPs y varios mixtapes. Su nuevo trabajo, titulado Kaizen, muestra que sigue siendo un MC de gran habilidad técnica y que en ocasiones recuerda a Kendrick Lamar, y no soy el único que lo dice. Uno de los 11 cortes de este Kaizen de Khan es este DIY. Motivated by the lifestyle, not the outcome of the lust. They've been driven by the results and the greed that's inside of their hearts. Feeling like the devil's rejects with the outcast in the dark. I ain't talking to Quimin, I let in my demons and venom. I sink in my fangs in the jugular, juggle a million at one task. Went from stop to stop, I need a bus pass. Told them pump the brakes, I think they might crash. White light flash, bit of lag or descending the mic. Lo nuevo del madrileño Cocaine Polo, también conocido como Frank Kafka, es un proyecto junto a Jay Curto en la segunda parte de un trabajo llamado Showtime. Se trata de un EP que ha sido recientemente publicado y del que escucharemos este White Sox. Volvemos a Inglaterra con otra novedad de la semana, lo nuevo de una de las sensaciones de la escena del rap británico. Hablamos de True Mendus, una MC que a través del sello High Focus Records presenta su primer álbum de estudio con el título Misdiagnosis of Chivon Johnson, diagnóstico erróneo de Chivon Johnson, que rinde homenaje al icónico álbum de Lauryn Hill, Miseducation of Lauryn Hill, de 1998. El álbum incluye 17 temas y muy variados en cuanto a la producción. Hoy escucharemos este, que es más rollo trap, titulado Crying of Laughter, Llanto de risa. Am I your biggest regret or not? Cause we were so deep involved, but now you don't even call. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Desde Chile esta semana nos ha llegado lo nuevo del DJ y productor de Temuco, Control Habilis, un álbum titulado Rap de Precisión que cuenta con el protagonismo de MCs del norte, centro y sur de Chile, como por ejemplo Rick Santino, que rima en este Bis a Bis. Uno de los últimos singles del Canario Bejo fue este tema de apenas minuto y medio producido por Cooking Soul, titulado Cambiar el Mundo. From the 1994 hasta today quiero cambiar el mundo, porque está chungo y es injusta la ley. Voy dando tumbos por la calle 6, me pregunto cuál será el día en que esta melancolía tira pa' ley. Aquí Uff Meal es el título del EP con el que debutan Uff Boys. 5 cortes con protagonismo en el micro de artistas como Skinny Kitar, Joaquín Molto y Uff Dog en esta producción de Jay Saez titulada Salsa pa' mojar. Esos wack rappers, ¿dónde van? Terminología de calle como da perdán. Viajamos hasta Zaragoza para escuchar lo nuevo de Blizzard. Se trata del primer single de su debut en solitario, La ciudad del verso, producido por Cashflow. Voy a explicarte lo del F, L o W. Es como tener al jefe del cuello con un revólver. Es como un reloj dentro del pecho. Manda tus sugerencias y proyectos en WAP o MP3 a nuestro correo electrónico cuartaparte@rtve.es. El nuevo trabajo recopilatorio del sello Mellow Music Group se titula Bushido, un álbum con 20 temas inéditos con la participación de artistas del sello y otros invitados afines. Uno de los artistas del sello es Homeboy Sandman, que aporta varios temas. Uno de ellos es este Yours Truly, canción que firma junto con el productor que ensaya Russell. Así termina la cuarta parte de esta noche. Ya sabéis que en la web de Radio 3 y en la app de la emisora disponéis de todos los podcasts. Os invitamos a seguir en la sintonía de Radio 3, que además puedes escuchar en la TDT. Gracias por acompañarnos. Adiós.